anunciamos al gran Carlos Cassiani, batero de los Alfajores de la Pampa Seca. Nos trae la novedad, todas las novedades musicales de la semana. ¿Cómo va, Carlos? Acá Angelita, el gato que ya se está atendo, y la Kenti. ¿Cómo va, Carlos? Un placer. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días también para la audiencia de La Mosquitera. Y bueno, como todos los viernes, en este horario, la columna de nuestro movimiento independiente mendocino de músicos y hacedores afines. Lo que estamos escuchando en la apertura es la voz de Paula Vilén, que se va a estar presentando, esta cantante mendocina muy joven, el sábado, mañana, a las 22 horas, en el Atelier Bataglia, lugar que queda en la calle Paso de los Andes 1340 de Godoy Cruz. Allí se van a presentar el espectáculo Paisaje de los Días, Tangos de Primavera, con Paula Vilén en voz, Elso Canner en guitarra y Facundo Ponce en contrabajo. Este lugar, el Atelier Bataglia, es un lugar hermoso, lleno de obras de arte, esculturas, cuadros, etcétera, y además la posibilidad de escuchar buena música mañana sábado a partir de las 22 horas. Buenísimo, acá tenemos al gato bailando unos tangos. ¿Cómo andás, Carlito? Pero, hola, gato, siempre muy bailarín usted. Desconozco. Y la gente que no tiene voz tiene pies, dicen. Así que, bueno. Así es. Etcétera. Usted que tiene una voz tan hermosa, tiene unas manos fantásticas. ¿A cuántas le dirás lo mismo? Desconozco. Compañero, yo le mando un saludo. Y espero verle en alguna de las propuestas que hay hoy, Marcha por el Agua, la inauguración de la Biblioteca Popular Sofía de André, ahí en la Excomisaría Séptima, o tal vez mañana en los Espacios para la Memoria, que también va a haber música, así que bueno, capaz que te vea. Te mando un abrazo, querido. Seguramente nos vamos a encontrar por allí. Igualmente, un abrazo. Yendo a la información que tenía para hoy, quería comentar que el programa de televisión que tiene el Instituto Nacional de la Música, llamado Unísono, se va a emitir al aire el próximo domingo 28 de septiembre a las 18 horas, como dije ya, por la televisión pública. Y en esta oportunidad, dentro de los contenidos de este programa, vamos a poder apreciar a una agrupación mendocina, las Hermanas Abraham, que, bueno, allí van a estar siendo parte de este programa con un video, y podemos escuchar sus voces también, junto con música de otras regiones de nuestro país, ¿no? Así que el próximo domingo 28 a las 18 horas en la televisión pública, el programa Unísono, el programa musical donde en esta oportunidad vamos a poder apreciar a las Hermanas Abraham, mendocinas ellas. También tengo ahí para comentar que hay un par de convocatorias para momentos de capacitación. Por ejemplo, el MIM propone, esto es un ciclo de talleres de capacitación, el sábado 4 de octubre, o sea, no mañana, sino el próximo sábado, la semana próxima, a las 10:30 de la mañana, se va a estar dictando el taller titulado Rutinas de Estudio para el Bajo Eléctrico. Va a estar dictado por Omar Karim Alchapar. Como siempre decimos, esto es gratis para toda la masa societaria del MIM. Y también pueden participar aquellos que no son socios, pero abonando un monto, que lo pueden hacer a través de una transferencia electrónica. ¿En qué consiste el taller? Bueno, se brindan herramientas básicas y ejemplos de cómo construir rutinas integrales para el estudio del bajo eléctrico, optimizando el tiempo y la calidad de ese estudio, ¿no? Alchapar es docente de educación musical, bajista, profesor de bajo y músico destacado en la escena musical mendocina. El taller será dictado el día sábado 4 de octubre, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30, en el local de El Faro Escuela de Música, cito en calle San Juan 519, entre las calles Morón y República de Siria. Así que bueno, está toda esta información está colgada de las redes sociales del MIN. Por ejemplo, en Instagram nos van a encontrar en @MIMOficial y en Facebook como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Así que, bueno, no tienen más que inscribirse, aquellos que son socios, socias, y podrán participar gratuitamente, y aquellos que no lo son, abonando, creo que son 8.000 pesos, pueden realizar este taller. Tenemos otra convocatoria de capacitación, me refiero a un taller que está dictando la profesora Miriam Belfer. Este es un taller especial para disidencias y neurodiversidades. Si tenés ganas de cantar, si querés disfrutar de una herramienta expresiva, aunque siempre te hayan dicho que no podés hacerlo, que no servís para esto, que sos desafinado o desafinada, acá tenés un momento, un lugar para cantar y cuidar tu voz. Así que venite al taller Canto para Todos y Todas. Esto va a ser en Godoy Cruz, mañana sábado 27 de septiembre. Miriam Belfer es una profesora, cantante, docente, que bueno, tiene una larga trayectoria aquí en Mendoza y en Buenos Aires. Para la inscripción y para recibir informes sobre en qué lugar se realiza este taller, voy a dar un teléfono que, si bien es de Buenos Aires, pero hay que tomar nota como para poder inscribirse. El teléfono es el siguiente: característica 11-5-115-55-70. Lo repito, 11-5-115-55-70. Allí van a poder inscribirse y poder informarse al respecto del lugar que se realiza este taller mañana en Godoy Cruz de 17 a 19 horas. Es gratis, pero con salida a la gorra. Así que, bueno, esta otra oportunidad de capacitarse aquí en Mendoza, ¿no? Pasando a otro tema, quería comentar que el MIM está auspiciando un festival, una nueva edición del Festival de Artes Escénicas Ventana. Así se lo denomina, Ventana Festival de Artes Escénicas, que comienza mañana, 27 de septiembre, hasta el 19 de octubre. Como dije, es la novena edición de este festival. Es un encuentro de arte, de transformación, de comunidad, donde hay distintos tipos de disciplinas artísticas, entre ellos, por supuesto, la música, que entre otras cosas va a estar representada por el grupo Curanderos y también con los Chuños. Esto va a ser en la Sala Vilma Rúpolo, en el Espacio Cultural Julio Leparc, el viernes 10 de octubre a las 21 horas, y las entradas se consiguen por entrada web. También hay entradas gratis que desde el MIM estamos ofreciendo, solamente nos tienen que dejar su voluntad, su interés de participar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Van a participar a agrupaciones teatrales, por ejemplo, de Uruguay, de Venezuela y, por supuesto, también de Argentina y de nuestra provincia, lógicamente. Bueno, y también quería comentar que el sábado pasado se realizó un encuentro, una charla con la presencia del presidente del Instituto Nacional de la Música, Buco Cantlón. Él se refirió concretamente a la agregadora de música argentina, AMA, esa es la sigla, agregadora creada por el Instituto Nacional de la Música para favorecer y beneficiar a los músicos y músicas argentinos para dar la posibilidad de subir a las distintas plataformas de streaming la música argentina con prácticamente cero costo y con una liquidación de regalías mucho más transparente que las empresas internacionales que se dedican a subir músicas a las distintas plataformas. En esta charla se pudo hacer preguntas, se pudo hacer consultas, aclarar dudas, y el presidente del INAMU estuvo realmente, se ofreció durante 2 horas en el LEPARC una charla realmente muy rica y muy interesante, ¿no? Porque también se tocaron algunos temas vinculados a los derechos intelectuales y al ataque que viene sufriendo las distintas sociedades de gestión colectiva por el Poder Ejecutivo Nacional a través de distintos decretos. Así que hay una posibilidad muy práctica para poder salvar dudas al respecto de esto e interiorizarse un poco más, que es ingresando a la página web de AMA y también a la página web del Instituto Nacional de la Música. Hay un correo electrónico donde uno puede allí hacer consultas, hacer preguntas, y serán respondidos estas consultas y estas dudas prácticamente en lo inmediato. Bueno, ya que estamos hablando de streaming y de plataformas digitales, ustedes recién, antes de la columna de Almin, hacían referencia a que muchos artistas, solidarizándose con Gaza y repudiando el genocidio que está produciendo el Estado israelí en esa zona, están retirando su música de plataformas como, por ejemplo, Spotify, cuyo dueño está haciendo inversiones millonarias en la producción de armas. Y hay artistas muy conocidos, ustedes los nombraban recién, como Roger Waters, Eric Clapton, mostrando su guitarra con los colores de la bandera palestina, etcétera, etcétera. Hay más de 400 artistas que se están uniendo en un boicot cultural contra las plataformas de streaming israelíes en protestas por el genocidio de Gaza bajo el lema "No hay música para el genocidio". Creo que esto es importante destacarlo, visibilizarlo, porque la verdad que a esta altura de los acontecimientos uno no puede desconocer o hacer oídos sordos a esta situación. Artistas como Massive Attack, Primal Scream, Carole King, etcétera, etcétera, también están uniéndose a esta iniciativa. Hasta acá lo que quería comentarles. No sé si hay alguna consulta o algún comentario al respecto de estas cosas. Está chusmeteando la página de AMA, de la agregadora musical de música argentina, que está muy buena, así que es recomendable. Y puedes entrar también fácilmente del INAMU, ¿no? Totalmente. En el INAMU. Sí. Sí, en la página del INAMU hay muchas cosas interesantes para la actividad musical, para los trabajadores de la música. Hay muchos manuales que están colgados en formato PDF y que uno los puede bajar gratuitamente. Así que vale la pena perderse unos minutos navegando en la página del INAMU y en la página de AMA para poder interiorizarse sobre estas cosas. Bueno, si les parece bien, vamos a la agenda de actividades culturales para lo que resta de esta semana, si les bueno, parece. Vamos. Bien, empezamos por hoy viernes 26 de septiembre a las 17:30 en Bianco y Nero, esto queda en Casa Mitre de Chacras de Coria, perdón, se presenta el cuarteto de violonchelos Trébol. También hoy, a las 18 horas, en la Sala 1 de la Nave Cultural, se presenta el espectáculo Orquestas por la Paz, ya que hablamos de genocidio en Gaza, con la participación de la Orquesta Pequeños Grandes Músicos, la Orquesta de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño, y la orquesta, la del 1800, dedicada al tango. Esto es con entrada libre y gratuita hoy a partir de las 18 horas en la nave cultural. También hoy a las 22 horas en el Atelier Bataglia, Paso de los Andes 1340, de Godoy Cruz, se presenta el espectáculo La Porfía del Arte con Eduardo Campos, Omar Hernández y de nuevo dúo. Mañana sábado 27 a las 21 horas, en la Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, se presenta el espectáculo Cuyanamente con el dúo Celeste Fredes y Macarena Rocha, y también con la participación del amigo Federico Lépez. También mañana, a las 22 horas, en el Atelier Bataglia, Paso de los Andes 1340 de Godoy Cruz, se presenta el espectáculo Paisaje de los Días, Tangos de Primavera, con Paula Viller en voz, Alzo Caner en guitarra y Facundo Ponce en contrabajo. Y pasando al domingo, 28 de septiembre, 13:30 horas, en la Guarida del Celebrante, por allá por Colonia Segovia, se presenta la Cuarta de Fierro, o sea que uno puede ir a almorzar y escuchar tangos por la Cuarta de Fierro. Y por último, el domingo también a las 21 horas, y en el marco de la Feria del Libro, que ya comenzó, en el Espacio Cultural Julio Leparc, se presentan las agrupaciones Sequech y Dura Tierra, gratis en la sala Ernesto Suárez. Nos vamos a despedir escuchando justamente a Sequech en el tema Mama África, y nos despedimos entonces con la columna del MIM hasta el próximo viernes en este horario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy completo, interesante la agenda. Así que nos encontramos semana por medio el próximo viernes. Abrazo, Carlos. Abrazo para ustedes. Chau, chau.